La Gatera. Contagia a la gente. Trajeron cuatro docenas de empanadas, trajeron una docena o dos de muffins de chocolate increíble, no puede ir bien. No, Cecilia, no puede más. Un montón de gente. Cecilia, gracias. Cecilia, los vinos. Anda dando vueltas ya que estamos. Uno se siente querido acá. Una dando vueltas, una cajita por ahí, denle bola. Sí, estamos. Bueno, seguimos. Vamos a meterle un poquito. Perdón, que la campaña nos quita aire. Bueno, en el medio estamos masticando. Sí, la campaña nos quita mucho aire. ¿Quién me lo paga eso a mí? A ver, ¿quién me lo paga? ¿Acaso yo pago mis impuestos? Acá mi dinero no vale. Bueno, pero ¿no viene la columna mejor del mundo? La mejor columna de la historia de la radiofonía. En este momento, Eduardo Liberti está saliendo del baño y está sintonizando la tribu para escuchar esto. Basta de mencionar a Liberti. Badía se despierta de la tumba y pone la radio 88.7. y escucha la columna del doctor Lautaro Laurita Radovich. Bueno, un beso para Liberty. Bien, hoy me quedé prendido yo la semana pasada con la poesía femenina y me fui un poco más para atrás, ¿no? Hablando de caídas, ¿a quién elegí para traer el día de hoy al laboratorio? A Olmedo. No, amiga. Hablando de caídas, no sé. Poesía femenina. Ah, claro. ¿Alfonsina de nuevo? Alfonsina Storni. Perdón. No, Pizarnik fue la semana Alejandra, pasada. Uh-huh. Bueno, y Alfonsina Storni, que fue una de las, y sigue siendo una de las figuras más emblemáticas de la poesía argentina y latinoamericana, ¿no? Fue una persona muy particular. Ella nace a fines del siglo XIX en Suiza, en una estadía medio transitoria que hacen sus padres allá. Y cuando era muy chiquita vuelven acá a San Juan, se radican en San Juan, después se mudan a Santa Fe y demás, y es así como crece en una familia tranca, digamos, ni muy muy ni tan tan. Ella estudia, hace muchos esfuerzos porque sus padres acepten que ella estudie, se recibe como maestra normal nacional y empieza a ejercer, ¿no? Colega docente, podríamos decir, que fue. Así que así arranca con su carrera profesional, mientras ella escribía, ¿no? Y finalmente en el 1911 se traslada a Buenos Aires con poquitas cosas, con las poquitas cosas que tenía, llega a Retiro y se hospeda hasta el año siguiente en un lugar, hasta que nace en 1912 su hijo Alejandro, que es un hijo sin padre, ¿no? Y esto es un primer hecho que marca su vida como mujer, su recorrido femenino en la historia, en su historia, ¿no? Ser una madre soltera en esa época no es como lo es hoy, algo muy común entre todos nosotros, sino que era un motivo de gran vergüenza. Que estamos no lo digo por vos, lo digo por un montón de mujeres. Lo digo por un montón de mujeres. En mi caso particular hay un padre, pero bueno, nada. Es lo que hay. Uh-huh. Alfonsina no había. En el de no había. María. No había, no se supo nunca quién era el padre de Alejandro, ¿no? Que era su hijo. Bien. ¿Cómo se llama su hijo? ¿Se llamó? Alejandro. No sé si está vivo. Qué gran nombre, Alejandro. Me encanta el nombre Alejandro. Ajá, mira. Y es así como en estos años ella empieza a publicar primero La Inquietud del Rosal, varios libros de poemarios, hasta que llega a su publicación póstuma, muchos dicen, que es Ocre, ¿no? Y es como cuando se consagra definitivamente en las letras argentinas, ¿no? Sobre todo en la poesía. Y muchos dicen, y yo estoy de acuerdo con esto, que era una gran feminista en su forma de escribir, ¿no? Ella era una mujer que tenía una personalidad muy particular, ahora vamos a hablar de eso. Bueno, básicamente era una persona con un gran carácter y con una gran tendencia hacia la paranoia y la inseguridad, por un lado. Pero por otro lado, tenía una cosa como de decir muy directamente las cosas, y así se veía en su poesía, en donde sea la forma, que si fuera un soneto o lo que sea que escribiera, ella siempre le ponía un contenido autobiográfico, ¿no? Y se ponía a ella en primera persona, y esto me parece que era un gesto como bastante jugado en su época, ¿no? Como hablar de lo que sentía una mujer, una madre sola, ante los avatares de la vida, las historias frustradas con hombres, las dificultades de afrontar su situación y demás, ¿no? Y esto obviamente generaba como una respuesta, una sensación en los sectores más conservadores que no les cabía ni medio, digamos, ¿no? Luego de esto, en algún momento le diagnostican, perdón, un cáncer de mama. Ella es operada, pero hubo un vaivén con su enfermedad bastante tremendo, en el que ella nunca se terminó de curar del todo, o nunca quedó del todo seguro de si estaba curada o no estaba curada. Lo cierto es que esto la deprimió profundamente, ¿no? Y le provocó como una intensificación de todos estos rasgos de su personalidad que eran bastante complicados de llevar adelante. Y a todo esto, y paralelamente, ella tuvo una gran historia. Una gran historia con otro gran poeta, también bastante complejo en su personalidad y en su historia, que fue Horacio Quiroga. Y con Horacio Quiroga, viste que, como en la época contábamos el otro día, bueno, Pizarnik es posterior, pero es difícil saber a ciencia cierta, no hay como los medios de exposición que hay hoy, si ellos tuvieron una relación de amantes, exactamente qué consistió esto, porque había cartas, él la mencionaba mucho en cartas a sus amigos, en términos a veces más respetuosos y formales, en términos más íntimos en otras cartas, pero lo cierto es que ellos nunca blanquearon ninguna situación, se cree que fueron amantes, claramente. Cosa de ellos, también, como dijimos la otra vez, ¿te acordás? Cosa de ellos. Lo cierto es que compartían algo de este sentimiento bastante fatalista de la vida, ¿no? Tal es así que los dos terminaron suicidándose. ¿Horacio también se suicidó? Claro, previamente. No, él se suicida, no tengo acá el año, pero se suicida antes. ¿Tiene una edad similar? Él era un poco más grande, por lo que tengo entendido, sí. Y es así también como muere Alfonsina, ¿no? Esta gran depresión que la lleva de acá para allá a estar acompañada, a buscar momentos. Tenía muchos amigos y amigas, de los que se rodeaba permanentemente, y en otros momentos caía en profundas depresiones y se aislaba un poco. Y en un... como... pienso en un montón de gente y no me gusta nada. Y en un momento ella se va en un viaje a Mar del Plata, se hospeda en un hotel, y es ahí cuando decide quitarse la vida. Hay una versión más romántica de su suicidio que dice que se interna lentamente en el mar y es así como pierde la vida. Lo cierto es que en realidad ella se lanza de una escollera al mar, y se suicida de esta manera. Su cuerpo, bueno, es encontrado. Ah, es ¿lo muy encuentran al cuerpo sí, finalmente? Sí, claro. Yo pensé que nunca había vuelto, boludo. No, sí. Te juro que pensé que nunca habían encontrado el cuerpo de ella. Sí, primero. Eso era lo místico, digamos. La velan ahí, la velan acá en Buenos Aires. Viene el auto a cagarte el... Y te cago porque es todo mucho más mundano, ¿entendés? La encuentro. Imagínate, además todas. Bueno, en fin. ¡Boludo! ¡Pero mordió el polvo ese chico! Y está enterrada en la Chacarita. Se la puede ir a visitar, digamos, ¿no? Quienes tengan afección a acercarse a los muertos y decirles cosas, pueden ir a visitar a la Chacarita. No es mi caso. La Chacarita te vas a fumar un porro entre las tumbas divinas y a flashear, digo, lo mismo que vas a hacer a Recoleta, cuando a vas, sacar fotos o a fumarte un porro. Cuando vas, pasá por la tumba de Alfonsina. ¿Y a qué vas? No sé, al cine. No, a Recoleta, al cementerio. Detense el cine enfrente. Bueno, yo tengo una historia en el cementerio de la Recoleta. Yo casi me meten preso. ¿En serio? Sí, porque escribí junto con Santi, un amigo, que mi amigo Pocho, que está acá, debe recordar esta historia. Le escribimos con liquid paper la tumba Ramón Falcón, le pusimos asesino y nos agarró la seguridad privada, que llamó a la policía. Finalmente no nos detuvieron porque teníamos 15 años, ¿no? Pero nos demoraron, llamaron a nuestras familias, todo. No, fue todo un drama, ¿en sí, serio? Sí. Más con liquid paper, sí. Liquid paper, asesino. ¿Qué te dijo Mónica, tu madre? Que se había preocupado mucho y mi viejo se cagaba de risa. ¡Qué capo, boludo! ¡Qué capo! ¡Qué capo! Me vino a buscar él todo, como que tuvo que hablar, tuvo que negociar con la policía. No, todo muy gracioso. Yo una vez en el cementerio de Recoleta, yo como que en un momento de los... ¿Adolescencia? Iba ahí a Plaza Francia, me escabiaba y terminaba dentro del cementerio. Era como que siempre terminábamos el día, no terminaba si no te dabas una vuelta por el cementerio. Y una vuelta estaba con mi amiga Mechi, estábamos las dos, pero en un estado, y con una amiga Julieta, y había un grupo de gringos, viste, que estaban sin guía y buscaban la tumba de Evita. Y yo los agarré, please follow me, please follow me. Y yo no sabía ni en pedo. Yo estaba re borracho y los chabones seguían una mina ebria con una remera de Nirvana. De 15 años. De 15 años llevándola por todo el cementerio. Y nada, eso duró como una hora de risa. Y bueno, hermoso. Nada, no nos entendíamos claramente. Grandes historias deben haber en ese cementerio. En fin. Nos vamos. Se va el laboratorio del día de hoy con un hermoso tema de Queen. Escúchenlo. La gatera. ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Qué tenés que decir? Nada. ¡Ah, no! ¡No me saca la boca con nada! ¡Como si escondieras un secreto horrible! La gatera. ¡Si sabes algo! ¡Es ahora o nunca! ¡Escupí!